Cuando te veo pasar siempre estás con tus amigas. En la barra del bar nos cruzamos y me miras. Carita de bombón tú tienes y yo sé que tú no me convienes, porque me vas a enloquecer y harás de mí lo que tú quieres. Loco, loquito, loco, loco de atar. Está girando mi cabeza, mis ojos no te dejan de mirar y mirar. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Me parece que me miran, estoy fuera de foco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Ya no sé ni lo que tomo, pero me parece poco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Ay, ay, creo que me descoloco. ¿Qué flaca? ¿Qué hora es? Flaca. ¡Ey! ¡Ey! A las 3 de la mañana ya estoy medio de la mente. Y me pongo como loco si te mira mucha gente. Corazón de bombón tú tienes y yo sé que tú no me convienes, porque me vas a enloquecer y harás de mí lo que tú quieres. Loco, loquito, loco, loco de atar. Está girando mi cabeza, mis ojos no te dejan de mirar y mirar. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Me parece que me miran y estoy fuera de foco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Ya no sé ni lo que tomo, pero me parece poco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Ay, ay, creo que me descoloco. Como que la sangre se me sube a la cabeza. Tu cuerpo tiene todo lo que a un hombre le interesa. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Me parece que me miran, estoy fuera de foco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Ya no sé ni lo que tomo, pero me parece poco. Coco, loco, coco, loco, coco, loco. Creo que me descoloco. Coco, loco. Uy, qué loco.